Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La agrupación Socorro Santa Rosa presentó sus datos estadísticos, hicieron alrededor de 300 acompañamientos en estos tres años, según explicó Romina Gutiérrez, una integrante del colectivo entrevistada en Periodismo Turno Mañana. Decidimos hacer la presentación de la sistematización, lo que llamamos nosotros la sistematización, que es una presentación de datos realizados de manera rigurosa y muy trabajada y analizada de los acompañamientos que hemos tenido a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y nos llaman para recibir el acompañamiento, ya sea en información, un acompañamiento feminista, como nosotros siempre decimos, el tejer redes. Y ayer lo que hicimos fue la presentación de esa sistematización de 300 acompañamientos que tuvimos en estos tres años. 300 acompañamientos sistematizados, que es lo que siempre aclaramos. Muchos de los acompañamientos que hemos realizado no los hemos podido sistematizar porque esto lo hacemos en conjunto con una red nacional, que es la red de socorristas a nivel nacional, y para poder sistematizar estos acompañamientos necesitamos cargar lo que denominamos nosotras, y que es una herramienta muy importante en nuestro accionar, la protocola, que son varias preguntas que hay que cargarlas para que las cuenten en esta sistematización. En vísperas de la sesión que tratará la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los fanáticos de los sectores antiderechos siguen divulgando insólitos argumentos. El cura de Alpachiri, Carlos Muse, dijo que las mujeres violadas no quedan embarazadas. Cuando las mujeres son violadas en momentos, o sea, violentos, lo que puede hacer, no los casos de que pueda ser continuos, ¿no? Como puede ser una niña abusada en un hogar, que es nefasto. En los casos de violación violenta, dice, la reacción del cuerpo hace un shock tan grande que es imposible que esa... Es nulo que esa mujer que fue violada quede embarazada, ¿no? Por el shock que produce esa violación. El mismo cuerpo, ¿sí? No permite... Genera un rechazo, ¿no? Genera un rechazo... dicho por médico forense, ¿no? No estoy diciendo yo, o sea, por eso digo, y además una cosa que es importante. Denuncian maltratos y violencia policial contra pibes y pibas del barrio Villa Germinal. Referentes del desayunador y familiares de las víctimas acusaron a efectivos de la seccional séptima. Sino que estaban en una fiesta el sábado, salieron y después salieron de la fiesta porque se iban para la casa, ya las 2:30 por ahí. Y ya tengo que llamar a la policía porque estaban haciendo disturbios supuestamente, pero ellos venían tranquilos, dijo mi hija. Y lo llevaron a la seccional séptima y ahí le empezaron con el maltrato a mi hija primero, porque le dijo que era la primera vez que iba, que cayó ahí, entonces le dijo que iba a ver qué le pasaba. Entonces la agarró y la amarró del barrio, del brazo y... No, y las amarrió y le dijo que la llevaron para un baño. Y ahí donde fue que le dijeron que se levante la ropa y para ver si tenía algo. La Pampa presentará este miércoles su devolución ante el plan de obras propuesto por Mendoza en el marco del conflicto por el Atuel. El procurador general Hernán Pérez Araujo dijo en Radio Kermés que presentarán un programa alternativo y superador. El motivo del llamado fue después de tres pedidos de la provincia de La Pampa para que el Estado Nacional convoque al Comité Ejecutivo para hacer la devolución al plan de obras que propuso Mendoza la Audiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de mayo y para plantear el plan alternativo de La Pampa, superador de ese, por supuesto. El escándalo mediático con el show de la corrupción y los cuadernos distrae la atención de los problemas importantes y de la grave situación social, advirtió el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. Creo que están pasando cosas graves, como la muerte de esta vicedirectora de escuela, del asistente, etcétera. Y creo que todas estas cosas tienden a distraer, más otras cosas que se están haciendo para distraer la atención pública. En definitiva, creo que esa es la táctica que se está usando, mientras el gobierno se encuentra en un estado que creo que es prácticamente precolapso, ¿no?, económico. No, la cosa no es política, la cosa es económica. Uh-huh. Están tirando dólares para que se los lleve al capital de Londrina. Esto se parece mucho a la última etapa de la Rúa, y hay que dedicar la atención. Y entonces estas cosas distraen la atención, de momento se mira para otro lado. El hincha de Sportivo Realicó, que agredió con agua caliente a un joven futbolista de Pico Fútbol, Eduardo Villegas, fue acusado de lesiones leves agravadas y se dijo arrepentido de lo que hizo. Tengo un pibe jugando, justamente jugó ayer, ¿no? Estoy arrepentido, me duele en el alma. Así que les pido disculpas, no sé qué decir. ¿Jugó contra ese chico? Jugó contra ese chico. ¿Y qué te pasó? No sé. Nunca en mi vida me había pasado algo así. Estoy arrepentido, me arrepiento, le pido perdón. Y a los padres también, porque yo sé cómo se deben sentir. Les pido perdón. Me duele mucho. ¿Lo pensaste anoche? Sí. ¿Usaste razón cuando te diste cuenta o cuando tiraste con el termo con agua caliente que podías haberlo lesionado mal? Después, no. Me sentía mal. Después, mal. ¿Te entregaste vos? ¿Eh? ¿Te fueron a buscar o te entregaste? No. Yo estaba en mi casa, me fueron a buscar y... No. Radiokermés.com.